el usuario y ya está, como cualquier medicamento. Pero ten en cuenta, por ejemplo, que un ingreso hospitalario de una persona que coja la infección por el coronavirus vale muchos miles de euros. Así que realmente una mascarilla ahorra mucho dinero y vale una porquería. Si la compra a precio de costo vale muy barata. Vale muy barata. Lo que pasa es que en el mercado, por supuesto, hay que meterle impuestos, hay que meterle lo que gana la tienda, en fin. Pero realmente si el Estado o la Junta de Andalucía o la Junta de donde sea lo compra a precio de costo, sale muy barato y la prevención ahorraría muchísimo dinero a todos. Mm. Así que no hay que ser tacaño a la hora de suministrar mascarillas a través de la ciudad social. Y yo, mi opinión, es que es como un fármaco preventivo y debería darse a todo el mundo, no solamente a los pensionistas. Lo que pasa que a quien no sea pensionista, por ejemplo, que pague el 40%, como cualquier medicamento, pero por lo menos está a precio de costo. En esta línea, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer la declaración de emergencia para un nuevo gasto extraordinario de más de 765.000 euros destinados a la compra de mascarillas, batas desechables y equipos de protección individual. En concreto, se han adquirido otros 260.000 EPIs, 503.000 mascarillas y 15.500 batas. Además, en el Consejo de Gobierno se ha aprobado el gasto de 692.787 euros para adquirir material informático y software con el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento e intercambio de documentación, así como para disponer de aplicaciones para escritorios remotos que garanticen el teletrabajo de los profesionales. Ya en junio, el Consejo de Gobierno aprobó la declaración de emergencia para el gasto extraordinario de más de 119,2 millones de euros destinados a la compra de equipos de protección individual con destino a los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. En concreto, se contrató la adquisición de 35 millones de mascarillas quirúrgicas, 5 millones de mascarillas FFP2, 1 millón de FFP3, 150.000 gafas, 600 millones de guantes de nitrilo, 4 millones de batas desechables, 1 millón de batas impermeables y 600.000 unidades de solución hidroalcohólica. Igualmente, la semana pasada el Consejo aprobó la compra por casi 2,8 millones de euros de determinaciones analíticas y materiales de protección individual como mascarillas, batas quirúrgicas y desechables, guantes de nitrilo y equipos de protección individual. De la misma manera, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía también aprobó ayer el decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, con el objetivo de agilizar los pagos a los abogados y procuradores que prestan este servicio en Andalucía. El nuevo sistema comenzará a aplicarse una vez que entre en vigor la norma tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La reforma del reglamento tiene por objeto simplificar y agilizar la tramitación del abono de las compensaciones económicas por los servicios de asistencia jurídica gratuita, tanto por las actuaciones profesionales realizadas en el turno de guardia para atender a la persona investigada o detenida, como por las actividades realizadas para la defensa y representación gratuitas en el turno de oficio, así como por el coste que genera a los colegios profesionales el funcionamiento de este servicio. Y recordamos que hasta el 30 de septiembre estará abierta la convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía para el alquiler de la vivienda habitual para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19. El objeto de este programa es la ayuda a personas arrendatarias de vivienda habitual que, debido al impacto económico y social de la COVID-19, tengan problemas transitorios para atender el pago del alquiler. Los beneficiarios de estas ayudas son personas arrendatarias que acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social. La solicitud podrá presentarse hasta el 30 de septiembre y deberá ir acompañada de una copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio de pago y forma de pago a la persona arrendadora y la acreditación del pago de las tres últimas mensualidades de enero, febrero y marzo. La presentación de la solicitud podrá realizarse vía telemática a través del portal web de la Junta de Andalucía o de manera presencial en la ventanilla de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique.